Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo de Beatle. Hoy, emisión número 23 de la séptima temporada. Rapidísimo que se va esto, casi en la recta final de esta temporada, que todavía no llega, les vamos a avisar. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno que están aquí! Iniciamos este programa con la canción del título Crippled Inside, una canción muy rítmica que tú no pensarías que describe a alguien que está maltrecho, deforme, discapacitado por dentro. En fin, todos conocemos a alguien así. ¿Y quién creen ustedes que también conoció a alguien así? Pues el máster John Lennon, que nos presentó esta su composición en el álbum Imagine. Fue la segunda canción del lado A de este vinil, que salió al mercado el día 9 de septiembre del año de 1971 en los Estados Unidos y el 8 de octubre en el Reino Unido. Un gran álbum, un gran recuerdo, un extraordinario artista. Y sí, yo sé que ustedes ya lo saben, el Círculo de Beatle se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito, amigos, a que vayan, accesen el portal de esta estación en www.impulsarte.com.mx y vean ahí la variedad de programas, locutores, temas que Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella, tiene para ti. No se lo pierdan, pronto más programas, más contenido para ustedes. Esta emisión, El Círculo de Beatle, tiene una página oficial. Por ningún motivo dejen de visitarla. Lo que necesitan hacer es ingresar a sus respectivas cuentas de Facebook y buscar El Círculo de Beatle. Ahí, tanto Cardori, que es el titular de una semana como esta, como Oscar Lugo, que se encarga de Somos el Quinto Beatle, como una servidora, Tere Chacón, pues siempre estamos ahí viendo qué es lo que ponen ustedes. Ese, amigos, es su espacio. Ahí escríbanos lo que ustedes desean, peticiones, saludos, algún tema que quisiéramos tratar. Bueno, pues ese es el lugar. Tenemos un Twitter también, @CirculoBeatle. Lo usamos tanto Cardori como Oscar como yo. Y bueno, pues en él vamos avisando en pequeños mensajes de 140 caracteres lo que viene en futuras emisiones, noticias relacionadas con The Beatles, con sus hijos, con sus productos, en fin. Síganos, va a ser un gusto escuchar de ustedes. También, importantísimo, esta emisión la dedico con mucho cariño a Daniel López Camarillo de Puebla, un radioescucha del Círculo de Beatle, muy asiduo, fantástico apoyo, gran amigo, un joven muy joven, con muchísimo futuro como locutor, que además siempre me está dando ideas para nuevas emisiones. Me acaba de decir hace unos días que si no estaría bien un programa dedicado a las canciones que The Beatles compusieron en Rishikesh, en la India. Por supuesto que sí, Daniel. De ahí salieron grandes obras maestras que después fueron incluidas en el álbum blanco, en Abbey Road, en Let It Be, e inclusive en producciones solistas de John, Paul y George. Vamos a hacerlo, es muy buena idea, solo tenga yo un poco más de tiempo para hacer un guión a la altura del Círculo de Beatle, a la altura de ustedes, y les presentamos un especial dedicado al tiempo en Rishikesh. ¿De quién? Pues de The Beatles. ¿De quién más? Y ya que acabo de mencionar su nombre, amigos, los invito a que escuchemos juntos la sección de Oscar Lugo, Somos el Quinto Beatle. Regreso yo para presentarles el tema principal de la emisión del día de hoy, que ustedes ya lo saben, es la palabra You. Te escuchamos, Oscar, y ustedes, amigos, gracias por estar aquí. Esto es El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Muy buenas noches, mis amigas y amigos del Círculo Beatle y todos los bitlémanos de corazón regados por todo el mundo. Soy Oscar Lugo y les doy la bienvenida a esta tu sección Somos el Quinto Beatle. En esta ocasión, de nuevo echamos a volar nuestra imaginación. A propósito, mil gracias a todos los que participaron con nosotros. Y pues a ver, imaginemos que aquel terrible 8 de diciembre de 1980 y el 29 de noviembre del 2001 jamás existieron. Y que John Winston Lennon y George Harrison siguen aquí con nosotros. Y que vienen a nuestro país o al país de donde nos estén escuchando en este momento a dar un concierto único. El mismo día, los dos Beatles. ¿A quién irías a ver o escuchar en vivo? Qué difícil, ¿verdad? Pues vamos a leer sus comentarios. Nuestro amigo Armando Amado Lugo nos dijo: John, give peace a chance. Así de fácil, nuestro amigo Armando iría a ver a John Lennon para escucharlo interpretar Give Peace a Chance. Una canción que ya no es, pues nos parece ajena a nosotros los beatlemanos. Simplemente Paul McCartney en sus dos últimas visitas a nuestro país, me refiero específicamente a México en el 2010 y en el 2012, interpretó precisamente esta canción de la autoría de John Lennon, pero imagínense escucharla en vivo de voz de su autor. Y yo sí me puedo imaginar a John Lennon a esta edad, a los 71 años que hoy en día tendría, y me lo imagino con todas las ganas y toda la energía que proyectaba en los Beatles todavía, y con ese sarcasmo que lo caracterizaba. Y por qué no imaginar a su esposa Yoko Ono al lado de él, igual que Paul lo hizo con Linda en sus actuaciones en vivo. De verdad que sería una experiencia única. Franja Beatles nos dijo: sin duda a John, ver interpretar Woman, Imagine y Just Like Starting Over, sería genial. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Efectivamente, pues ya somos dos, y estoy seguro que todos los que me están escuchando en este momento, pues ya yo creo que somos miles de soñadores, que precisamente, ¿por qué no? Soñar con estos momentos obviamente imposibles, pero que nos hacen pasar un buen rato. Roleta Stanison nos dijo: pero qué clase de pregunta. Claro, que a los dos, que iría a ver a los dos, no importa qué canciones toquen, porque ellos dando un concierto en el siglo XXI no se viviría otra vez ni en un millón de años. Claro, imagínense a tener a John o a George tocando en vivo para ustedes, de verdad que sería una experiencia inigualable, porque estando vivos ellos de por sí no eran unos músicos de dar tantos conciertos, me refiero de separados de los Beatles. Paul y Ringo fueron los que más giras hicieron, y John Lennon siempre se mantuvo al margen, igual que George Harrison. No eran mucho de giras, pero ahora imagínense si por alguna ocasión se lograra, imagínense a su Beatle favorito tocando las canciones que más les gustan a ustedes como solista o como Beatle. De verdad que sería una experiencia única que no creo que muchos nos haya tocado pues disfrutar. Nuestra amiga Amaki Tachikawa Misu nos dijo: hay muchas que me gustan de Harrison, pero definitivamente iría a ver a John Lennon. Pues hay muchas que me gustaría oír en vivo de él, pero de las principales sería Oh My Love. Recuerden esta canción que en el video y tanto en la grabación la toca con George Harrison. Just Like Starting Over, Mind Games, Woman y una lista interminable. Muchas gracias a ti, Amaki, por participar. Nuestra amiga Liz Velázquez nos dijo a Lennon: tengo muchas canciones en mente, por ejemplo, Come Together, que esa canción pues sí la tocó en vivo en algún concierto, uno de los pocos que dio John Lennon en vivo en 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York, Don't Let Me Down, Jealous Guy e Imagine. También nos dieron una probadita apenas en los pasados, en el cierre, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde pudimos escuchar en un estadio, pues obviamente a todo lo que da la canción de Imagine y toda esa coreografía tan fantástica que nos tocó ver a nosotros. Ahora imagínense al mismísimo John Lennon que hubiera interpretado su obra maestra y ese mensaje de paz que tanto necesitamos en estos momentos. Liz Velázquez después nos hace una carita pues bastante graciosa que se pueden lograr con los caracteres de tu teclado, la imagen de John Lennon. De verdad que yo todavía me imagino muchas cosas. Yo sí iría a ver a George Harrison por muchas razones y muchas canciones que me encantan de George, pero también toda la energía y todo el espectáculo que sería ver a John Lennon. Yo creo que yo iría a ver también a John Lennon, y que no me los imagino los dos con un show así espectacular, e incluso ustedes saben, tanto Paul McCartney como Ringo Starr no manejan pues tanto espectáculo. En realidad, pues son bastante sencillos sus shows. Pero ¿qué más necesitamos? Ellos hicieron la mejor música del mundo, no necesitamos pirotecnia ni demás como otros grupos, también importantes, pero los Beatles nunca necesitaron de grandes escenarios, ni de grandes pantallas, ni juegos pirotécnicos. Ellos siempre serán y seguirán siendo por toda la eternidad el mejor grupo que ha existido, que ha tocado y que nos ha tocado escuchar en todos los tiempos. Eso fue todo en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que participaron, los que no, les reitero la invitación a hacerlo a través de nuestra página en Facebook, ustedes ya saben, El Círculo Beatle. Soy Oscar Lugo, nos escuchamos la próxima semana aquí en tu sección Somos el Quinto Beatle. Gracias. Tal como se los mencioné en un principio, el programa del día de hoy va a dedicar su bloque musical a la palabra you. La palabra you en los títulos de las canciones tanto de The Beatles como grupo como The Beatles solistas. Y mi primera sorpresa, amigos, al buscarlas fue que 87 canciones cuentan con esta palabra you en su título. De estas corresponden 37 a las producciones de John, George, Paul y Ringo mientras fueron una banda, y el resto, 50 a cada uno de ellos, pero ya en su carrera solista. ¿Y quién creen ustedes que fue el Beatle que incluyó más la palabra you en los títulos de sus canciones solistas? Pues no, no es George. Yo sé que estamos escuchando su canción de título You como música de fondo perfecta para introducir este tema. En realidad fue Paul. 14 canciones de toda su carrera solista llevan la palabra You en el título. Le sigue George, enseguida John, y Ringo se lleva el último lugar con solo 12 canciones de su discografía y You. Y no saben qué canciones vamos a escuchar. Decidí que en la primera parte de esta emisión escucharemos canciones, esas que nos encantan, de The Beatles como grupo, que incluyen la palabra You. A la mitad, más o menos, nos vamos a las producciones solistas de cada uno. Van a ver qué bellezas de canciones, tanto de grupo como de manera individual. ¿Y qué esperamos? Iniciemos la parte musical del Círculo de Beatles con dos canciones que fueron incluidas en la recopilación Anthology No. 1, esta del 20 de noviembre de 1995. La primera de ellas, How Do You Do It? ¿Cómo lo haces? La interpretación de The Beatles al sencillo original de Mitch Murray, que fue el debut de Jerry and the Pacemakers, compañeros de The Beatles en NEMS, y que fue grabada el 11 de abril de 1963, y enseguida You Know What To Do, Tú Sabes Qué Hacer, esta del 3 de junio de 1964, canción de George, que ni se acordaba de esta hasta que la gente de Apple Corps se la señaló porque iba a ser incluida en la antología número 1. Vámonos con You, dos Yous, y qué You, señores. How Do You Do It? ¿Cómo lo haces? You Know What To Do, Anthology 1, The Beatles. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have no clue. You give me a feeling in my heart, ooh, la, la, like an arrow passing through it. shows that you think you're very smart. Fantásticas, ¿no es así? Siempre disfrutamos muchísimo escuchar estos orígenes de The Beatles, que este álbum compilatorio Anthology Number One, la antología número uno de 1995, nos permitió y nos dio más acceso al presentar canciones que no conocíamos, tomas inéditas y, bueno, básicamente los orígenes de The Beatles. Y no se puede hablar de orígenes sin mencionar el álbum Please Please Me, el primer álbum oficial de The Beatles, este que salió el 22 de marzo de 1963 al mercado británico y que incluyó tres canciones, las tres en su lado B con la palabra You. Y ahora que menciono la fecha, ojo, vienen los 50 años del primer álbum de The Beatles, vienen muchas celebraciones a nivel mundial y el Círculo de Beatles te va a presentar programas muy especiales, concursos, regalos. Celebremos a lo grande 5 décadas de John, de George, de Paul y de Ringo. Pero en el Inter, ¿les parece bien si escuchamos dos de estas tres canciones que contienen la palabra You en Please Please Me? Las dos relacionadas con John Lennon. La primera, de Burt Bacharach y Barney Williams, Baby, It's You, interpretada por John. La segunda, autoría de John Lennon, una canción que John compuso en recuerdo y tributo a su madre Julia, que siempre antes de dormir le decía al oído: John, ¿quieres saber un secreto? ¿Prometes no decirlo? Te quiero. Así de fantásticas son las mamás.

para el día de hoy. Vámonos rápidamente con el segundo álbum oficial de The Beatles. No va a ser realmente esto de manera cronológica, fue así en este caso. Vamos a ver qué ponemos ahorita en el siguiente bloque, pero en el inter, dos canciones del segundo álbum de The Beatles, llamado With The Beatles, que salió al mercado el 22 de noviembre del mismo año del primero, 1963. Recuerden, amigos, que en la década de los 60s los grupos estaban obligados a entregar a las disqueras dos o tres álbumes con un mínimo de 14 canciones por cada año. Así se trabajaba, así funcionaba, y bueno, pues así fue un éxito. Y este segundo álbum de The Beatles, With The Beatles, incluyó dos canciones con la palabra You en el título. Igual, seguimos románticos. Till There Was You, una canción original de Meredith Willson, interpretada por Paul McCartney. Y enseguida escucharemos You Really Got a Hold on Me, esta con la voz de John. Este segundo álbum, como lo fue el primero, y serían algunos más, fueron álbumes en los cuales The Beatles todavía no recibían la confianza total de EMI, su disquera, para incluir únicamente canciones propias, y por lo mismo, pues tocó interpretar canciones de otros compositores, fantásticas igual, y las voces esas marcaron la diferencia, y además probaron que en muchas ocasiones un cover resulta mejor que el original. Escuchemos pues estas dos canciones. Primero, You Really Got a Hold on Me, con la voz de John Lennon, y enseguida, Hasta Que Llegaste Tú, con Paul. Till There Was You. on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Bueno, pues acabamos de escuchar You Really Got a Hold on Me Until There Was You. ¡Wow! ¡Qué cancionzota esta última! Y ahora toca irnos con otros dos You. El primero, tenemos que incluirlo, por supuesto, al fantástico Richard Starkey, Ringo Starr, la canción If You've Got Trouble, Si Tienes Problemas. Una canción, amigos, que fue grabada el 18 de febrero del año de 1965 con la intención de que fuera la canción de Ringo. Tenía una en cada álbum de The Beatles, esta en el álbum Help. Sin embargo, el resultado final no fue muy del gusto ni de Paul, ni de John, ni de George Martin, el productor, y fue sustituida con Act Naturally. Sin embargo, los Beatles fans del mundo la pudimos finalmente escuchar y disfrutar en la antología número 2. Y después, en el segundo You de este bloque, vamos con una canción de John que interpreta él mismo con toda la banda y en el cual, pues, no deja de burlarse un poquito del que fue el manager, el representante de The Beatles, el señor Brian Epstein, un hombre que nació con mucho dinero en una familia sumamente adinerada de la ciudad de Liverpool. Su familia era dueña de varias tiendas de enseres domésticos, que también tenían un departamento de música, el cual manejaba Brian cuando conoció a The Beatles. Y bueno, después, ustedes lo saben, gracias a él, pues se logró lo mucho que se pudo lograr. Un buen hombre, trabajador, que tenía el gran problema de estar profundamente enamorado de un ser sumamente difícil como persona, de John Lennon, y al cual le dedicó sus mejores esfuerzos y lo mejor de su trabajo. Los resultados, pues, los estamos escuchando. De John Lennon, interpretada por The Beatles, Baby, You're a Rich Man, para Brian Epstein. Especially when yours are there wearing diamonds and rings. Oh, no. not so funny when you know what money can bring. You better leave me alone. I don't need a thing from you. You better take yourself home. Go and count a ring or two. If you've got trouble, then you've got less trouble than me. You say you're worried, you can't be as worried as me. Nos podemos pasar muchísimos minutos más escuchando las canciones de The Beatles como grupo,

much and I like you. I really do. And it's nice when you believe me. If you lead me, I will follow you and bring you back where you belong. 'Cause I couldn't really stand it, I'd admit that I was wrong. I wouldn't let you leave me, 'cause it's true. 'Cause you like me too much and I like you. 'Cause you like me too much and I like you. Hola amigas, hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer saludarlos en este miércoles 19 de septiembre de 2012 en el programa El Círculo Virú. Yo soy Cardori y vamos nuevamente a recordar una semana como esta un poco de las actividades que se encontraban realizando los cuatro genios de Liverpool. Así que acompáñame. Y en esta ocasión vamos a recortar tres grandes temas que fueron grabados en el año de 1968 y que fueron incluidos en el álbum titulado The Beatles, mejor conocido como el álbum blanco. Y vamos a comenzar con una gran canción de Paul McCartney que fue grabada los días 16 y 17 de septiembre, en el cual se necesitaron 67 tomas de parte de Lennon, McCartney y Starr para conseguir una cinta base que cumpliera con las expectativas de este tierno tema de amor. Este tema se comenzó a grabar solamente con Paul McCartney, su guitarra y su voz, y después se le fueron agregando varios elementos como resultado del tema que todos conocemos. Cabe resaltar que en esta ocasión Paul no utilizó su bajo eléctrico, En lugar de eso, sustituyó este instrumento con su voz. Y en ese mismo día, una vez terminado de grabar este tema, Paul McCartney se dio el lujo de grabar una improvisada canción titulada Can You Take Me Back, la cual entró en el álbum sin créditos, en medio de Cry Baby Cry y Revolución Número 9. Y este pequeño trozo de canción también dio pie a que se siguiera alimentando el gran mito de la muerte de Paul McCartney. Y dicen los expertos en el tema que en esta canción Paul McCartney está solicitando su regreso hacia este mundo. Y bueno, vámonos al siguiente día, el día 18 de septiembre, en el cual grabaron otro gran tema compuesto también por Paul McCartney, titulado Birthday. Esto con la idea de ser una canción prototipo para este tipo de celebraciones, lo cual pues desafortunadamente no se logró, salvo para todos los beatlemanos del mundo, ya que vamos a seguir cantando la tradicional melodía de Happy Birthday to You. En este tema tenemos a Paul en la primera voz, junto con John Lennon haciéndole segunda, Paul al piano, George Harrison en el tambor, y como dato curioso tenemos que Yoko Ono y Patti Boyd, la ex esposa de George, haciendo los coros de Birthday. También como otro dato, hicieron un pequeño break dentro de esta grabación para ir a ver la película clásica de rock and roll, The Girl Can't Help It, y después regresaron para seguir grabando este tema. Fue un extraño oasis dentro de el mar de problemas que ya se encontraban padeciendo los cuatro genios de Liverpool, y fue un momento en el cual se les pudo ver muy unidos en el estudio, disfrutando de ese rockero tema. Y por último, vámonos con un gran tema del señor George Harrison, que esto que fue grabado el día 19 y 20 de septiembre. Y trata de un tema en el cual George pretendía que Piggies fuera una sátira social, humorística, aunque al final solo provocó que algunas personas lo adoptaran como un himno antipolicía. Este tema cuentan que fue inspirado sobre la obra La granja de animales de George Orwell. Y en ese tema, además de los Beatles en sus instrumentos como pista básica, Ringo Starr en el burín. Y también cuenta la leyenda que durante esta se encontraba el actor y cantante Harry Nilsson, simplemente como observador. Y este tema termina con la reflexión de que por todos lados hay cochinitos adultos que viven vidas de cochinos. Y a este tema también se le añadieron sonidos de cerdos a la pista base, contribución de Lennon por supuesto, y al final se le agregó un poderoso arreglo de orquesta y clavecín tocado por Chris Thomas. Y bueno, por mi parte así de todo, te recuerdo que puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a mi correo, que es cardori69@gmail.com. puedes buscarme en Facebook /cardori69, o también puedes visitarme en la página de 69, que es www.6con letra 6 con número 9 con letra.com, en donde también podrás dejarme tus comentarios a través del correo, que es cardori@69.com. Yo me despido dejándote en este gran programa de The Beatles and You, y que además de ser de los Beatles, para ti están tocando temas donde lleva la palabra you, así que no te despegues del círculo de Beatles y nos vemos la próxima semana. Bye. Pues muchísimas gracias, Cardori, por tu sección de esta semana. Siempre disfrutamos mucho lo que haces el favor de compartir con nosotros en relación a lo que John, George, Paul y Ringo hicieron en una semana como esta de hace algunos ayeres. Y ahora, amigos, entramos ya en la segunda parte del programa. Vamos con canciones solistas, todas ellas para ti, como bien dice Cardori, pero también con la palabra you en el título. Y vamos de cuatro en cuatro, bloques de dos, y se acabó el amor. Empezamos con el desamor. E iniciamos con dos canciones del maestro John Lennon, la primera, Te Estoy Perdiendo, una canción escrita por John en las Islas Bermudas, junio de 1980, después de varios intentos de comunicarse de manera telefónica con Yoko, y al ver que ella pues estaba muy ocupada ahí con su austriaco, al ver las cosas como en realidad eran, pues John entendió que ya estaba perdiendo a Yoko Ono y le escribió esta canción que es extraordinaria. Enseguida, nadie te ama cuando estás triste y deprimido. Nobody loves you when you're down and out. Mucho ojo, hay que darse cuenta de eso, hay que seguir adelante. Esta del álbum Walls and Bridges de 6 años antes, 26 de septiembre de 1974. Una época en la que John estaba con May Pang. Aparentemente, el amor de su vida no significaba mucho para él. Aparentemente. I'm losing you, te estoy perdiendo. Nobody loves you when you're down and out. John Lennon.

Ay, dolor que me vas a dar de nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos, por favor, con cosas un poquito más agradables, menos dolorosas al menos. Y escucharemos dos canciones más también del álbum Walls and Bridges, que ya comentamos, que fue de septiembre de 1974. Y aquello que te mantenga despierto durante toda la noche, pues no puede ser malo. Whatever Gets You Through the Night. Y enseguida, una canción de despedida, una belleza. Que Dios te bendiga. Gracias por todo. Lo mejor para ti. Bless you. Dios te bendiga. llegó el momento de sonreír, ¿no lo creen ya? Demasiado dolor. Qué mejor sonrisa que aquella que siempre nos brinda el baterista de The Beatles, el señor Ringo Starr. Escuchamos dos canciones con la palabra you. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Esta del álbum Ringo de 1973, una canción original de los hermanos Sherman, Robert y Richard, que Ringo grabó y que convirtió en todo un éxito. Enseguida, Solo Tú, Only You, del álbum Goodnight Vienna, excelente álbum de la carrera solista de Ringo, de noviembre de 1974, autoría de Buck Graham, y que Ringo grabó a sugerencia de John, que llegó al número 6 de las listas de popularidad y en la cual además John participó tocando la guitarra acústica. Tienes 16 añitos, you're 16, you're beautiful, you're mine, y después, only you. And you're mine, all mine. You're all ribbons and curls. Ooh, what a girl. Eyes that sparkle and shine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. You're my baby, you're my friend. We fell in love on the night we met. seem right. Only you can make my darkness bright. Only you and you alone. Estoy empezando a ver que el programa se me va a acabar y no voy a poder ponerles cuatro canciones de Paul que contengan la palabra you, ni cuatro canciones de George con la misma palabra. Algo haremos en el Inter. Faltan dos de Ringo, se lo debemos a Ringo. Vamos con dos canciones del siglo XXI del baterista de The Beatles. Nunca sin ti, Never Without You, del álbum Ringorama, este de marzo del 2003. Una composición de Ringo con Hudson y Nicholson, el equipo productor con el que ha trabajado varios años. Una canción que fue su tributo a George después de su fallecimiento en 2001. Enseguida, Walk With You, del penúltimo producto de Ringo, Why Not, de enero del 2010. Una canción en la cual participó otro Beatle, Paul McCartney, este en los coros. Never Without You, Walk With You. Nunca sin ti, quiero caminar contigo. We were young, it was fun, and we couldn't lose. Times were right, overnight, we were headline news. Crazy days and reckless nights, limousines and bright spotlights. We were brothers through it all. And your song will play on without you, and this world won't forget about you. Every part of you was in your song. Now we will carry on. Never without you. Here comes the sun is about you. Here today, not alone, with my memories. Life is strange, how things change, it's reality. Played a beautiful melody that keeps on haunting me. I can always feel you by my side, and your song will play song, and we will carry on. Never without you, within you, without you. Here comes the song is about you. I know all things must pass. Starts out love me tender. And that king of hearts, when I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Time and what time remains, while I have just tried to explain, blue bayou. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer and it is real. I'll always be there beside you. When I walk with you, when I talk, everything will be fine. When I walk with you, when I talk with you, everything will be fine. Will be fine. Yo sé que está muy mal lo que les voy a decir ahorita. Tache para mí, no puedo más que poner una canción de George Harrison como solista con la palabra you. Lo vale porque ya puse tres de él en la parte de las canciones you cuando estaba con The Beatles. Y bueno, George, mis disculpas, te vamos a dedicar pronto un programa, lo vas a ver, y qué programón. Vamos a escuchar una canción muy significativa a nivel histórico. Es una composición conjunta de George Harrison con Bob Dylan a finales de 1968 en Estados Unidos, que fue lanzada de manera oficial por George. Esto en su álbum All Things Must Pass, su primer producto solista del 27 de noviembre de 1970 y que dio mucho, mucho de qué hablar en el mundo. Si no fuera por ti. If not for you. not for you. Casi por terminar el programa, les presento ahora sí el bloque de tres canciones con el cual vamos a concluir esta emisión, la número 23 de la séptima temporada del Círculo de Beatle. Tres canciones solistas del señor Paul McCartney, la palabra You en el título. Vamos en orden inverso, cronológico. Pero antes, y hablando de Paul McCartney, del gran Maca, amigos, los invito a que se den una vuelta a mi blog personal www.terechacon.com. Soy una mujer sumamente feliz, una beatlera muy afortunada. Acabo hace unas horas precisamente de firmar un contrato con el espectáculo este que presenta canciones solistas del grupo Wings y de Paul McCartney en los Beatles, llamado Proyecto Maca. Increíble espectáculo con pantallas gigantes, pirotecnia, extraordinaria música, orquesta, violines. No saben qué contenta estoy. Pronto en acordeproducciones.com toda la información del show llamado Proyecto Maca. Y ahora sí, vamos con Maca. Tres canciones, como les dije, orden cronológico inverso. Empezamos del año 2005, siglo XXI, álbum Chaos and Creation in the Backyard, Caos y Creación en el patio trasero. How kind of you, qué amable de ti. Una canción especial, el álbum en general, porque fue el primero, después de muchísimos años, de finales de los 80s, en el cual Paul interpretó todos los instrumentos que ustedes van a escuchar en esta primera canción del último bloque. Enseguida, Realmente te amo, Really love you, The Flaming Pie, 1977, una canción, la única, de hecho, en la cual se le da crédito como coautor al señor Richard Stark y Ringo Starr, una canción de dos Beatles que salió como sencillo en CD en el año 2005. Y cerraremos esta emisión, el programa You, con esta que es favorita de muchísimos, muchísimos Beatles fans en el mundo, una canción escrita muy al estilo de Jim McCartney, el papá de Paul, que tuvo gran influencia en su hijo por haber sido músico en los 30s y 40s, y que a todos, absolutamente a todos, nos hace movernos al ritmo de ella. Me diste la respuesta, You Gave Me the Answer, del álbum Venus and Mars de 1975. Bloque final, How kind of you, really love you, y You Gave Me the Answer. Paul McCartney, y yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. How kind of you to think of me when I was out of sorts. It really meant a lot to be in someone else's thoughts, someone else's mind, someone else's kind as you. The thoughtfulness you showed has made a difference in my life. I won't forget how unafraid you were that long dark night. I thought that I was lost. I thought I'd never find a someone quite as kind as you. I thought my faith had gone. to the referee as I was counted out. I thought my time was up. I thought I'd never find someone quite as kind as you. Thank you. Estuviste en El Círculo Beatle. Círculo Beatles 723. septiembre 19, 2012.